Muy buenos días, querido Salvador. Guille, buenos días. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú, todos ustedes allá en el clima, cómo les va? Bien, un poquito fresco. Todavía no frío, pero fresco. Pero bastante, bastante tolerable y mucho calor en el día. Ay, ¿qué tal? Bueno, para que probemos todas las especialidades del amor de Dios. Ándale, así es. Espero que no probemos la especialidad de amor de Dios de influenza. Ah. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues en todas las cosas que nos rodean, lo que predomina en este momentito pues es el entusiasmo de seguir con estos diálogos, de que realmente cómo nos ayudan, cómo nos iluminan a todos a los que nos llegan. Es como un pancito que sale del horno, así cada semana, apetecible totalmente y pues de mucho provecho. Así que todos por acá esperamos este siguiente diálogo. Y bueno, cada uno trae su belleza, su contenido muy valioso, ¿verdad?, para este caminar de nuestra alma. Y en el diálogo pasado, bueno, este es nuestro diálogo 34, y entonces hablamos del diálogo 33, en donde nos decía Jesús que todas nuestras miserias son creadas por Dios, y todo sirve para desarrollar en nosotros lo que Dios quiere encontrar en nosotros. O sea, todos nuestros actos humanos son movidos por la concupiscencia, pero por su gracia, Dios quiere usarlas para cambiarlas en virtudes, claro, en el terreno humano. Y necesitamos la presencia de Jesús y la vida de Jesús como sol en nuestra vida para conocerlo y vivir nuestra vida como Él quiere, como la vida de Él. Y luego, también cuando hablábamos, cuando se trata de la persecución, que estamos preocupados, queremos apresurar la voluntad de Dios, porque inconscientemente, Salvador, queremos salir de ese sufrimiento. Pero Dios tiene sus momentos para que sucedan las cosas como Él quiere. Y recuerdo que Jesús le dice a María Valtorta que la prisa es todavía una raíz de la soberbia humana. Ya eso, pues es interesante que lo tengamos presente, ¿no? Porque de repente nos traiciona nuestra propia voluntad de o querer apresurar las cosas o querer salirnos, ¿no?, de eso. Como le va diciendo Jesús a Luisa, o sea que es algo natural en nosotros todavía. Así que la recomendación de Jesús es que abandonándonos en Él, encontraremos la paz y lo encontraremos a Él mismo. Así que pues no hay que hacer nada, no querer quitarle a Dios sus propios derechos, no hacer nada que impida o precipite que Jesús obre en nosotros. Eso es lo que se nos queda, o sea, abandonémonos en el fiat. Así es, Guille. O sea, totalmente abandonados, ¿no? Uh-huh. Y como dices, no prisas, no ansias, no querer poner modos, sino todo dejarlo. Y en todo, ahora sí, como dijiste al principio, especialidad de amor de Dios. Uh-huh. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¿no? Uh-huh. Él, solo Él tiene la respuesta del por qué. Y ese solamente la conoceremos pues allá, cuando lleguemos ya al cielo, a su presencia. Sí. Entonces diremos, ah, qué bien. Qué bueno que no me hizo caso. Qué bueno que no me salí, si tenemos la fortuna. No, deja el salirse. Qué bueno que no me hizo caso. Eso. Porque donde me haya hecho caso, ahí a lo mejor no llego. Uh-huh. Entonces, pues sí, es simplemente abandono. Sí, o como dijera un sacerdote por ahí que conoce estos escritos, dice, yo sé que en determinado momento voy a correr como gallina, pero tengo el consuelo que me va a alcanzar. Bueno, está bonita la comparación. Pues sí. Ya me imagino al sacerdote corriendo como gallina. Sí, porque así lo dijo. Dice, pero tengo el consuelo que me va a alcanzar. Así es. Es que es tan... Qué bueno que sacas esto, Guille, porque es un tema muy, muy, muy bonito, ¿no? El abandono. Sí. Es algo tan, tan profundo que yo creo que nadie tiene una idea clara de lo que quiere decir abandonarse. Lo que comentábamos un día, las canciones, ¿no? Apodérate, apodérate de mí. Y dice uno, este pobrecito no tiene la menor idea de lo que está cantando. Porque es muy fácil decir abandonarse, apodérate, que quiero hacer tu voluntad y todo, cuando lo hago desde la mía. Pero ya cuando nos ponemos en el punto de decir, me quito la mía, híjole, de veras es algo, ya ni siquiera puedo decir difícil, es algo que simplemente no entendemos. Y al no entenderlo, pues resulta imposible hacerlo. Claro, porque lo tenemos como un ideal, ¿no? Llegar a ese estado. Pero como dice nuestro dicho popular, ¿no? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Uh-huh. Así es. Pero con todas estas luces que nos va diciendo Jesús en los escritos de Luisa, bueno, pues él conoce nuestra naturaleza, ¿no? Y con mucha delicadeza y ternura y todo lo que necesitamos, pues él nos va conduciendo por donde él nos quiere. Exacto. La cosa es que eso, que confiemos en él, ¿no? Que confiemos en él. Y también otra cosa que siempre decimos, Guille, que aceptemos los cambios que él vaya obrando en nosotros. Porque los vemos, los reconocemos, incluso decimos, qué bueno que está pasando esto. Pero a la hora ya de integrarlo como vida, lo rechazamos. Es algo que yo creo que se puede ver en esto, el grito de San Pablo, ¿no? Y que todos nosotros lo hemos pasado, lo hemos dicho. ¿Quién me librará de este yo personal, de este hombre antiguo que vive en mí, que no me deja ser el bien que Dios quiere hacer en mí y que me lleva a hacer el mal que no quiero hacer yo ni él? Y sin embargo lo hacemos, ¿eh? Uh-huh. En fin. Y qué importante cuando Jesús nos recomienda tanto, tanto, tanto, después de leer estos escritos, meditarlo y rumiarlo. Uh-huh. ¿Verdad? Así es. Así es. Como estamos haciendo tú y yo ahorita. Pues sí. Bueno, Guille, pues vamos a empezar. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Sí, cómo no. Nos quedamos, ¿qué? En abril 9, ¿verdad? En abril 10. No, o sea, el último que leímos fue abril 9, entonces nos toca abril 10 exactamente. Ah, ok. Bueno, aquí este dictado, lo único, o sea, para comentar, es una pequeña frasecita que dice, que así como el pájaro cuando debe volar mueve las alas, así el alma en los vuelos de los deseos mueve las alas de la humildad, y en esos movimientos envía un imán que me atrae. ¿Sí? O sea, es simplemente una como recomendación, como afirmación de Jesús, de qué es lo que nos puede poner en su presencia, qué es lo que hace que Él venga, acuda a nosotros, ¿no? O sea, la humildad, o sea, ese deseo de verlo, ese deseo de estar con Él, forzosamente nos debe poner en el punto de la del abandono y de la humildad, de reconocer que no somos nada, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que Él le dice a Luisa, que es como un imán que lo atrae. De modo que mientras ella emprende su vuelo para venir a mí, yo emprendo el mío para ir a ella. Bueno, pues esto lo tenemos ya como una afirmación de Jesús. Lo malo es que nosotros siempre quisiéramos verlo tangible, y por eso es que pensamos que no sucede, ¿no? Uh-huh. O sea, quisiéramos que se nos presentara enfrente y dijera: hijo, aquí estoy, y te diera la mano, y, en fin, cosas tangibles. Pero tenemos la seguridad, igual que cuando decía que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí presente. Bueno, ahora ya tenemos la seguridad de que cuando lo anhelemos y cuando estemos con ese deseo de estar con Él y haya en nosotros un verdadero movimiento de humildad o de reconocimiento de nuestra nada, estamos seguros de que está con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aquí es la fe, el creerle a Jesús. Uh-huh. Así que si le creemos a Jesús, pues nos sentiremos acompañados continuamente. Ay, sí, como que va el caminito, ¿no? El deseo, la fe y luego la paz, el contento. Exacto. Abril 16, Guille. Sí. Dice: las tres firmas del pasaporte de la bienaventuranza en la tierra. Es un pasaporte para ser feliz aquí, no para ser feliz en el cielo. Uh-huh. O sea, ¿te acuerdas que en algún momento hicimos un programa o sí, dos sobre el pasaporte, ¿no? Sí, sí. Ese pasaporte para vivir en la divina voluntad. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues ahora nos van a dar la clave para tener la bienaventuranza en la tierra, ¿no? Sí. Nada más que la bienaventuranza, pues vamos a ver que es muy diferente de lo que nosotros consideramos como bienaventuranza. Dice: hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con tres firmas. Y estas son la resignación, la humildad y la obediencia. Si te fijas, son tres cosas que difícilmente el mundo conceptúa como felicidad en la tierra. Así es. ¿Sí? Así es. O sea, es curioso, por eso decía al principio que vamos a ver que no es exactamente lo que creemos que es. Dice: la resignación perfecta a mi querer es cera que funde nuestros quereres, y de ellos forma uno solo. Fíjate que esto es interesante, Guille, porque podemos empezar a ver que ya desde las virtudes empieza a haber un cierto movimiento de unificar a la criatura con el Creador. O sea, no, como que a veces damos la impresión de decir que son dos cosas diferentes. Y no es así, es simplemente camino. Igual que si quisiéramos decir que el judaísmo y el cristianismo son dos cosas diferentes. Ay, sí. Y no, es simplemente camino. Que después el camino, una vez llegado al lugar de destino, si el camino quiere seguir siendo camino, tiene que salirse de ese lugar de destino y emprender, bueno, otra vez la palabra, su camino. Y entonces viene una separación, ¿de acuerdo? Sí. Cuando que el camino debería de terminar, debería de conformarse con haber servido para, como es, como camino para hacer llegar al lugar de destino. Así es. Si el judaísmo hubiera reconocido en Jesús su destino, ahorita seríamos uno. Así es. Sí, o sea, tendríamos una sola iglesia. Y nadie pensaría que ser judío es como salirse de, o prevaricar o algo, ¿no? Simplemente fue un tiempo, se le llamó judaísmo, pero en la actualidad somos cristianos. Pero nuestras bases, nuestras raíces están en el judaísmo. Y aquí es exactamente igual, ¿no? A veces pensamos que las virtudes, o a veces damos la impresión de que cuando hablamos de virtud y de divina voluntad, como que fueran dos cosas diferentes y totalmente incompatibles. Cuando que la virtud era un camino para llegar al destino de la unión con Jesús, de la unión con Dios. El problema es que hay grupos, hay movimientos que quieren continuar el camino de las virtudes. Forzosamente se separan del lugar de destino, que es la divina voluntad, y siguen practicando la virtud, pero no se dan cuenta que se están alejando. Entre más las practican, más se alejan del lugar de destino. Un breve paréntesis, querido Salvador, pensando en personas que empiecen a escuchar esto. O sea, no que las virtudes sean... O sea, así como explicaste lo del judaísmo, está correctísimo, ¿no? Para ponerlo de este camino de las virtudes. Pues, porque el judaísmo fue bueno en su momento porque nos llevó a el cristianismo. Exacto. Pero, Guille, aquí hay que fijarse en una cosa. Igual que el judaísmo nos sirvió para llegar al cristianismo, y ahora para ser católicos, para ser cristianos, no debo empezar por ser judío. Sí, exacto. Esa ¿no? Yo iba de cuando el principio en Pablo y Pedro, ¿no? Que uno quería continuar con, por ejemplo, la circuncisión. Así es. Entonces hay que entenderlo. Es fácil entenderlo así, en cuanto a movimiento religioso. Sí. Bueno, ahora hay que transportarlo al movimiento de virtudes y de vivir en la divina voluntad. Sí. La virtud sería el judaísmo. Exacto. Y el vivir en la divina voluntad, bueno, pues es el lugar de ya de destino, sí, de la virtud. Ahora, el problema en la actualidad es que se pregona que debemos seguir con las virtudes. Entonces, esto es a lo que me refería yo ahorita. Quieren continuar con las virtudes, o sea, quieren continuar con el camino. Pero un camino, Guille, nunca está en el destino. Así es. La carretera de aquí a Acapulco no está en Acapulco. Y si la quieren continuar, tendrán que poner otro destino que no es Acapulco. Sí. Y alejarse de Acapulco. Uh-huh. La virtud es lo mismo. Sirvió para la humanidad, para la familia humana, como camino. Para la familia humana. Pero ya en personal, en particular, en el momento de que ahorita queremos seguir con las virtudes, teniendo ya la divina voluntad, ahí es donde ya no es conveniente continuarlas. No porque sean... Dime. No, eso, lo que ibas a decir, pero me adelanté tantito. No porque no sean convenientes por sí mismas, sino por, ahora sí. Por eso, no porque sean malas, sino porque ya llegamos al destino y ahora en el destino hay cosas superiores al camino. El camino es excelente como camino, pero el destino forzosamente es superior al camino, porque el destino no está ordenado al camino, al contrario, el camino está ordenado al destino. ¿Sí? El camino tiene la finalidad de hacerte llegar. Entonces, ahorita lo que yo quería dar a entender es esto. Esta frase que dice, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con tres firmas. Y estas son la resignación, la humildad y la obediencia. Si te fijas, son tres virtudes. Sí. Bueno, luego dice, la resignación perfecta a mi querer. O sea, es la virtud perfecta de resignarse a su querer, o sea, al acto de Dios, es cera que funde nuestros quereres y de ellos forma uno solo. Vamos a ponerlo no en función de acto para no confundirnos más, sino en función de deseo. El querer de Dios, lo que Dios quiere, es que yo llegue a Él. En el momento que la criatura quiera nada más llegar a Él, en ese momento los dos quereres, el querer de Dios y el querer de la criatura, son uno solo. Y entonces la criatura puede decir que quiere lo que quiere Dios. O sea, está llevando a cabo la obediencia de hacer siempre la voluntad de Dios, pero como voluntad propia. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, esto ya desde las virtudes estaba muy bien marcado. ¿Cuál era la finalidad, no? Entonces dice, y de ellos forma uno solo, es azúcar y miel, pero si hay una pequeña resistencia a mi querer, la cera se desune, la azúcar se vuelve amarga y la miel se convierte en veneno. Ahora, no basta estar resignada, sino que el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. He aquí la necesidad de la firma de la humildad, porque la humildad produce este conocimiento. Creo que también es muy claro, ¿no, Guille? Sí. O sea, queremos glorificar a Dios. Bueno, la mayor forma de darle gloria es dándole el lugar que le corresponde. Uh-huh. Y como el lugar que le corresponde es el lugar de creador, el lugar del que hace o sabe lo que nos conviene. No lo que nos gusta, lo que nos conviene. Y nos conviene a los dos, le conviene a Dios y le conviene a la criatura. Nada más que eso siempre va a estar en contra de lo que le conviene a la naturaleza humana sin Dios. Por eso es que el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. Uh-huh. Y para eso se requiere llegar al conocimiento de nuestra nada para decir, Señor, lo mío no vale. Y ese es el acto perfecto de humildad. Señor, es que lo mío no es nada, lo tuyo es todo. Y entonces sabremos que lo que Dios haya decidido para nosotros, no importa qué, es lo mejor. ¿Sí? Dice, pero ¿quién ennoblece estas dos virtudes? ¿Quién las fortifica? ¿Quién las hace perseverantes? ¿Quién las encadena juntas en modo de no poderse separar? ¿Quién las corona? Entonces la respuesta es la obediencia. Dice, la obediencia destruyendo del todo el propio querer y todo lo que es material, espiritualiza todo y como corona se pone alrededor. Así que la resignación y la humildad sin la obediencia estarán sujetas a inestabilidad, pero con la obediencia serán firmes y estables. He aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia. ¿Te acuerdas, Guille, que hablábamos de hacer invisible al alma? Sí. Y Jesús le decía que el alma debería de volverse invisible. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos están diciendo aquí. O sea que debemos, la obediencia destruye del todo nuestro querer y todo lo que es material. O sea, nos va a quitar eso que vamos arrastrando y que va siendo visible en nuestra alma, el mundo, las personas, o sea, los anhelos, todo, para dejarnos todo en forma espiritual, o sea, en nuestro único anhelo, nuestra única finalidad es Dios. Entonces, también vale la pena recalcar la obediencia siempre a Dios. Así es. En primer lugar, a Dios. No confundir una obediencia ciega a la criatura. Esto es importante, por eso es que ya en algún también programa hablamos de obediencia. Y decíamos que la obediencia no debe estar falta de inteligencia. Así es. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Entonces, debemos entender que la obediencia, no importa de quién venga, ¿sí? Puede venir de una persona laica, puede venir de un jefe, puede venir de la jerarquía incluso. Pues sí, y entonces tenemos que estas tres virtudes son las tres firmas, ¿no?, del pasaporte, y que sin ellas, definitivo, ese pasaporte no tiene valor. Uh-huh. Y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, uh-huh, los temores y de los peligros. Sí. Y para su desgracia tendrá por Dios a su propio yo, y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. ¿Qué tal? Es una verdad que nadie puede decir que no. No. O sea, si no tenemos estas tres cualidades, resignación, humildad y obediencia, definitivo, o sea, siempre vamos a estar, bueno, antes que eso, o sea, y si esto no me lleva a entender que la voluntad de Dios debe ser siempre mi mi guía, sin sobresaltos, sin dudas, sin nada, sino seguirla con la plena confianza de que eso es lo mejor para mí y también para Dios. Uh-huh. Entonces siempre estaremos en este reino de la inquietud, del temor, del peligro. Y esta, Guille, es la causa, el origen de todos los males psicológicos. Sí, cómo no. De las ansiedades, de las angustias, de los temores, de las depresiones, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones horribles y que las hemos considerado como enfermedades físicas, aquí estamos viendo que el origen es problema espiritual, uh-huh. No problema físico. Sí. Esto hay que enfatizarlo muy bien, ¿no? Y luego aquí viene algo que es también muy, muy demostrativo, porque esto nos va a dar como consecuencia de que el único Dios que tienen estas personas son ellas mismas, el yo. Y ese yo, como es un yo finito, un yo limitado, un yo ínfimo, forzosamente se tiene que rodear de un fatuo alrededor, de un bluff alrededor, que se llama soberbia. Y la soberbia te lleva a la rebelión, a estarte en contra de todo, porque te vuelves tú tu centro de moralidad. Así es. Y de aquí vienen todas las otras enfermedades psicológicas de, pues, todo lo que conocemos, Guille, de esas personas, ya sean laicos o sean de la jerarquía incluso, sí, que son infalibles según ellos, que solo lo que ellos dicen es lo bueno, que nos imponen cosas que son total y absolutamente absurdas. Y el mejor de los ejemplos pues es la política, ¿no? Uh-huh. Nos quieren obligar a aceptar lo que ellos piensan, lo que ellos consideran bueno, lo que ellos consideran digno de ser practicado y de ser seguido, nos lo quieren imponer como virtud, porque así lo piensan ellos, y no se ponen a meditar o a reflexionar si eso no es realidad. Uh-huh. Y eso no es más que por esto. Son enfermos de poder, enfermos de soberbia, ¿sí? Sí. Así que esta fue una clase de medicina. Sí. Y fíjate que hasta al nivel yo, mi propio yo aquí en individual, pues también eso nos trae una inseguridad tremenda, porque podríamos decir, si yo me apoyo en mí misma, me voy a sentir segura porque estoy esperando lo que yo misma puedo hacer, y es todo lo contrario. Te viene una inseguridad porque, pues, Dios, que conoce nuestra naturaleza, lo dice desde el Antiguo Testamento, una frase muy conocida, ¿te acuerdas? Maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. O sea, que confía en sí mismo, ¿no? Y ya Jesús nos lo decía en un diálogo pasado, que la bienaventuranza aquí en la tierra, pues, es su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Así es. Y te digo, eso es lógico, porque a la hora que tú te apoyas en ti misma, que confías en ti misma, y sabiendo que eres tan pequeña, de ahí nace la soberbia. Claro. No puedes confiar en algo a lo que no le tienes confianza. Parece así como juego de palabras, ¿no? Sí. Yo no puedo confiar en algo que no me da confianza. Por lo tanto, tengo que ponerle mucha confianza a eso en lo que voy a confiar. Y de ahí nace la soberbia. Ah, es que yo soy el único que tiene razón. Yo soy el único que sabe. Yo soy el único que conoce. Yo soy el único que puede. Y entonces ya tengo firme mi confianza. En fin, pero son daños espirituales tremendos, Guille, que llevan al alma a incluso a la perdición. Pues nada más observemos al ángel Luzbel. Con eso nos queda claro el panorama. Así es. Bueno, abril 20, Guille. La cruz nos da los lineamientos y la semejanza de Jesús. Dice, la cruz es un espejo donde el alma ve la divinidad y contemplándose en él adquiere los lineamientos, la semejanza más perfecta con Dios. La cruz no sólo se debe amar, desear, sino tener como honor y gloria a la misma cruz. Y esto es obrar como Dios y llegar a ser como Dios por participación, porque sólo yo me glorié de la cruz y consideré como un honor el sufrir, y la amé tanto que en toda mi vida no quise estar un momento sin la cruz. Bueno, entonces es un espejo, Guille. Uh-huh. Es el espejito de los cuentos, ¿no? Uh-huh. Entonces debemos reflejarnos en él, nada más que pues la cruz lo único que tiene en sí misma es dolor, sacrificio, ¿sí? Renuncia a sí mismo. Pues entonces cada quien que se vea. Ay, sí, pero pues siempre es este sufrimiento querido por Dios, ¿no? Que cada que escuchemos de sufrimiento, pues hay que distinguirlo bien para encontrarle pues ese valor, esa belleza, esa atracción que nos pone Jesús, ¿no? Pues sí, Guille, nada más que ya en estos momentos el sufrimiento querido por Dios y el no querido por Dios se confunden. Sí. Por eso porque el sufrimiento no querido por Dios, que era toda la injusticia, la maldad humana, todo en la actualidad, por la voluntad permisiva de Dios, para el alma que viva en la divina voluntad, se vuelve sufrimiento querido por Dios. ¿Sí? Entonces prácticamente ya es decir, Señor, este es el sufrimiento. Esto es lo que tú quieres para mí y algo bueno tiene para mí, sí, dado por ti. Sí, así es, y ojalá lleguemos al punto de Luisa, en que dice, ah, Señor, te pido que me tengas siempre clavada en la cruz, a fin de que teniendo siempre delante este espejo divino, pueda limpiar todas mis manchas y embellecerme siempre más a tu semejanza. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué significará la cruz? Vamos a leer el siguiente dictado, Guille, porque aquí es vamos a encontrar cosas interesantes. Uh-huh. Dice, encontrándome en mi mismo estado, es más, con un poco de temor por una cosa que no es necesario decir aquí, mi dulce Jesús al venir me ha dicho, y aún siendo vasos sagrados, es necesario de vez en cuando sacudirlos. Vuestros cuerpos son tantos vasos sagrados en los cuales hago mi morada, por eso es necesario que de vez en cuando les dé una sacudidita, esto es, que los visite con alguna tribulación, para hacer que yo esté con ellos con más decoro. Por eso estate tranquila. Después de esto, habiendo recibido la comunión y habiéndome renovado los dolores de la crucifixión, ha agregado: hija mía, cómo es preciosa la cruz. Mira un poco. El sacramento de mi cuerpo, al darse al alma, la une conmigo, la transforma hasta volverla una misma cosa conmigo. Pero al consumirse las especies, se desune la unión realmente contraída. Pero la cruz no. Ella toma a Dios y lo une con el alma para siempre. Y para mayor seguridad, ella se pone como sello. Por lo tanto, la cruz sella a Dios en el alma, de modo que jamás hay separación entre Dios y el alma crucificada. Bellísimas imágenes que nos dio este dictado, Guillermo. Sí. Primera cosa que hay que recalcar: somos vasos sagrados, ¿sí? Los cuales hace su morada. Somos templos del Espíritu Santo, en fin. Y por eso es que es conveniente que nos dé una sacudidita. Y creo que todos entendemos eso. Si no le damos una sacudidita, se va acumulando polvo, ¿no? Pero lo realmente interesante es esto. Dice, después de una sacudidita, esto es, que los visite con alguna tribulación. Cualquier tribulación, cualquier pena, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, Guille, es una visita de Jesús. Es una presencia de Jesús en nosotros. Esto hay que entenderlo, porque casi siempre tenemos la idea de que cuando viene la tribulación, generalmente es que Dios nos ha dejado, se ha apartado de nosotros. Así es. Y luego, la comparación que hace con la Eucaristía. Cuando habla de la Eucaristía, dice cosas muy interesantes, y yo no sé si se note. Dice que cuando el sacramento de su cuerpo se da al alma, la une con él, la transforma hasta volverla una misma cosa con él. Esto es la finalidad de la Eucaristía, pero que es una finalidad que, por existir la voluntad humana obrante, no es una finalidad continua, sino son pequeñas probaditas. Y pequeñas probaditas que Jesús nos quiere dar, pero que no le ponemos atención. Y pensamos que es el momento de estar haciendo lo que hagamos, no importa qué, alabando, bendiciendo, pidiendo generalmente. Y como es temporal, en unos cuantos minutos se va, ¿sí? Entonces, esta finalidad de volverla una sola cosa con él, definitivo, termina. Es una finalidad que cuando mucho dura 7 o 10 minutos por día. Pero la cruz no. ¿Qué pasaría si pudiéramos tomar una hostia que no se consumiera, Guille? Tendríamos a un Jesús continuo en nosotros, haciéndonos una misma cosa con él. Sí. ¿Sí? Bueno, pues esa comunión a este nivel que estamos hablando ahorita, del volumen 3, es la cruz. Así es. Dice, pero la cruz no. Ella toma a Dios y lo une con el alma para siempre. ¿Sí? Jamás hay separación entre Dios y el alma crucificada. Bueno, esto es uno de esos alientos que tú decías hace un momento. Sí. Que debemos tener en nosotros. De decir, Señor, sí quiero la cruz. porque esto me trae como consecuencia la unión continua contigo. Uh-huh. ¿Sí? Pues qué interesante recalcarlo de ese modo. Que nos quede claro a la hora de que nos, pues que se nos haga presente un sufrimiento. Así es como si fuera una comunión. Pero una comunión perenne, no una comunión que está destinada a terminar. Así es. Bueno, pues, ¿qué decir de todo esto? Siguen capítulos, Guille, que hablan, siguen hablando de lo mismo, ¿no? Siguen hablando de sufrimiento, de la resignación, de, en fin, los mismos temas. Por eso es que vamos a tratar de pasarlos por alto, pero por favor, o sea, recomendando que se lean. Claro. O sea, que no se omitan, sino que se lean. O sea, cada persona por su cuenta que los lea, porque es un reafirmar lo que se ha estado comentando. ¿Sí? Es un reafirmar lo que Jesús ha estado tratando de enseñarnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese sentido, vi, para poder avanzar un poco más rápido en esto que vamos haciendo de los libros, ¿sí? Vamos a pasarnos a mayo 3, Guille. Sí. ¿Sí? Y esto, aunque sigue hablando también de la cruz, pero ahora es la cruz en el cielo. Entonces, creo que vale la pena. Dice, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía todo el cielo sembrado de cruces, pequeñas, grandes, medianas. Las más grandes más resplandor daban. Era un encanto dulcísimo el ver tantas cruces que embellecían el firmamento, más resplandecientes que el sol. Después de esto, pareció que se abría el cielo y se veía y oía la fiesta que los bienaventurados hacían a la cruz. ¡Qué cosa tan curiosa, ¿no? Uh-huh. O sea, hay fiesta en el cielo, la fiesta a la cruz. ¿Qué tal? Pues sí, como debe ser. Ah, exacto. Pero no a la cruz de Jesús. Eso sería lo lógico, ¿no? Ajá. Y fíjate lo que dice después. Dice, se veía, se oía la fiesta que los bienaventurados hacían a la cruz. Quien más había sufrido era más festejado en este día. Se distinguían en modo especial los mártires y quienes habían sufrido ocultamente. ¡Oh, cómo se estimaba en esa bienaventurada morada la cruz! Y a quien más había sufrido. Mientras esto veía, una voz ha resonado por todo el empirio que decía: si el Señor no mandase las cruces sobre la tierra, sería como aquel padre que no tiene amor por los propios hijos, que en vez de querer verlos honrados y ricos, los quiere ver pobres y deshonrados. Bueno, pues, ¿qué decir, Guillén? Pues sí, aquí me recuerda aquello que algún día platicábamos cuando alguien te preguntó que qué querías tú para tus hijos. Uh-huh. O sea, ¿qué queremos para nuestros hijos? Ahí está la respuesta. Así es, ¿qué queremos? ¿Qué quiero para mis hijos? Sufrimiento. Uh-huh. En el buen sentido de la palabra, que el sufrimiento les traiga la luz y los haga ricos. Por supuesto, en este contexto que estamos leyendo. Así es. Y los va a hacer ricos porque la cruz los va a desengañar del mundo. La cruz los va a volver humildes en grado extremo y probablemente a reconocer su nada. Y si llegan a reconocer su nada, llegarán a necesitar del todo que es Dios en su vida. Y en el cielo, bueno, pues ya vimos que los más festejados, los más honrados, son los que más han sufrido. Y yo quiero que mis hijos sean inmensamente felices en el cielo. Yo quisiera que todo el mundo fuera inmensamente feliz en el cielo. Por lo tanto, yo quisiera que todo el mundo sufriera mucho. El sufrimiento bueno, el que Dios mande, pero en realidad aquí sí, como tú decías, el sufrimiento querido por Dios, que renuncien a su propio yo, a su propia voluntad, y que acepten todo lo que Dios mande para ellos, no importando qué. Y eso los hará felices en el cielo, y a medida que lo hayan sufrido, será la medida que lo tengan allá. Claro. Y que Guille, te amo mucho, quiero que sufras mucho. Sí, yo también. Botellita. ¿Cómo decían aquello? ¿Botellita de Jerez? Sí, exactamente. Ese es el mayor bien que podemos desearle a alguien. Así es. La luz de este conocimiento. Así es, Guille. Bueno, pues se nos termina el tiempo, Guille. Ay, ves, y cada diálogo se hace como un suspiro. Así es. Entonces, preguntas, Guille. Sí, cómo no. Aquí tengo una lista. Y te la voy a decir así, tal cual, para no redondear mucho. ¿Qué es la virtud creadora que Jesús nos menciona en estos escritos? ¿Qué es la virtud creadora? Bueno, cada vez que nos referimos a alguien, Guille, y lo quiero poner así, a una persona, vamos a reconocer en ella determinadas cualidades, actitudes, determinadas cosas propias que lo diferencian de lo demás, de los demás. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Y lógicamente, para poder hablar de ellas, tenemos que darles un nombre para poder ser más fácil la comunicación y el entendimiento de lo que aquella persona es. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos, por decirlo así, alguien que es muy hábil en alguna acción, por ejemplo, en el deporte, bueno, tenemos que darle un nombre. Entonces, si es alguien que es hábil corriendo, decimos que es muy veloz. Si es alguien que es hábil en alguna deporte de equipo, por ejemplo, en voleibol, en fútbol o algo, decimos que tiene determinada cualidad, que tiene determinado instinto, que patea muy fuerte, que tiene muy, muy buenos reflejos, en fin. Cuando hablamos de la divina voluntad, Guille, sabemos que la divina voluntad es el motor que mueve a Dios. Y sabemos que esta divina voluntad o la vida divina puede hacer todo lo que quiere hacer. Y cuando entra en una criatura a obrar, esa criatura puede hacer y multiplicar todos sus actos por toda la humanidad y por todas las cosas creadas. ¿Cómo se le llamaría a esto, Guille? Virtud creadora. O sea, tienen la capacidad de crear. Igual que tú, como mujer, tienes la capacidad de poder engendrar en ti a otro ser humano. Sí. Y eso lo hemos nombrado con una palabra, maternidad. ¿De acuerdo? Sí. O fecundidad, como le queramos poner. Y cuando decimos esa palabra, en ese momento ya sabemos a lo que se está refiriendo y casi siempre identificamos a la persona que lo tiene. Entonces, cuando yo digo virtud creadora, inmediatamente mi mente brinca a Dios, a su potencia, a su capacidad de poder sacar algo de donde no había nada. Y entonces entiendo, por ejemplo, que la divina voluntad actuando en una persona, cada vez que esa persona actúa, la divina voluntad genera, vamos a decirlo así, tantos actos del acto de aquella criatura por cuantos se necesitan. Entonces, yo quiero poner un pensamiento, que mi pensamiento se multiplique por tantos pensamientos de criaturas, para darle a Dios un pensamiento divino por cada uno de los pensamientos de toda la familia humana. Bueno, para eso necesito de la virtud creadora de la divina voluntad para que multiplique mi pensamiento en tantos pensamientos como se requiera. ¿Sí se entiende? Clarísimo, clarísimo. Entonces, quiero que mi paso se multiplique por todos los pasos de toda la humanidad, para darle a Dios la gloria, el amor, el reconocimiento que debería darle todos los humanos. Ah, para eso necesito otra vez la virtud creadora que multiplique mi paso por tantos como se necesitan. Yo no sé ni el número, Guille, no tengo la menor idea de cuántos pasos de la haya en la historia de la familia humana. Sí. Pero la divina voluntad, con su virtud creadora, lo sabe, y entonces multiplica mi paso tantas veces como se necesite para llegar a eso. Uh-huh. En fin, no sé si esto, con esto tan sencillo, tan cortito, lo podamos dar como contestado. Sí, cómo no, y quedó bastante claro. Bueno, entonces la fuerza, la virtud de poder hacer lo que quiere hacer. En modo divino. Dios tenía en mente un universo. Requirió de su virtud creadora para formarlo. ¡Rum! Su potencia, junto con la virtud creadora, junto con su inteligencia, dan a luz este universo que conocemos ahora. Jesús necesitaba pagar tantos actos de malos de las criaturas, y su virtud creadora es la que le permite multiplicar el sufrimiento tantas veces como se necesitaba para poder pagar por todos. Y así podríamos seguir enumerando, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si ya sea suficiente, Guille. Bueno, pues por lo menos sí, porque esto nos ayuda mucho para los giros, este conocimiento, esta explicación que nos dan, pues está bastante clara, yo pienso que así es. Exacto, y en los giros pues tenemos que hacer uso de la virtud creadora, de la divina voluntad para podernos poner en todo. Claro, claro, y aquí vemos por lo que decíamos en este diálogo divino sobre las virtudes en modo humano, pues un ejemplo de una virtud en modo divino. Exacto. Eso es, me parece interesante, que la virtud en modo humano es una virtud que se limita a la persona, al momento y al instante, al acto. Sí. No tiene la capacidad de poderse difundir o poderse multiplicar porque le falta la virtud creadora de Dios haciéndolo. Esto es importante aclararlo. Puede ser que Dios lo extienda a toda la humanidad, una virtud. Sí, pero ya no fue la criatura. ¿De acuerdo? Sí, es Dios mismo que la hace. Así es. Por eso es divino, porque pues Él es quien lo hace. No, pero me refiero a cuando, en un santo de santidad humana. Ah, ya. Que ponga la intención de hacer algo, Dios puede decir, bueno, de acuerdo, yo lo tomo como si lo hubiera hecho. Pero no es Dios haciéndolo. Por lo tanto, la virtud creadora de Dios no entra en juego. Sí. Pero si esa persona que está queriendo hacer algo a nombre de toda la humanidad tuviera en sí mismo la divina voluntad, entonces la divina voluntad obrando en esa persona pondría en juego su virtud creadora y pasaría de ser una intención a ser una acción. Sí. Y se multiplicaría tantas veces como se requiriera aquel acto de la persona. Bueno, pues. Muy bien. Pues, Guille, como dices, el tiempo es inexorable. Pues sí, pues, un suspiro que llega a su término, pero con una pausa, porque continuamos en el siguiente diálogo, siempre con este mismo amor, este mismo deseo de dejarnos guiar por Dios, ¿no?, en este nuevo camino. Muchísimas gracias, de veras, como siempre, gracias a Dios por ti y a ti por tu disposición. Y nos encontramos en el próximo, Salvador. ¿Cómo no, Guille? Bueno. Hasta luego. Hasta luego.